tocó la campana. Estás en Canto Maestro. ¿Qué me pasa? No puedo ver a nadie y veo claramente. Los campos de los toldos, la luna de Junín. ¿Cuánto tiempo pasó? ¿Qué hora es? Estoy cansada. Llamen a Juan. Tengo frío. ¿Estoy linda? ¿Sos vos, Juan? Quiero decirte, te he amado locamente, general. Solo dije que quiero nada para mí. Mi gloria es que será siempre el escudo de Perón y la bandera de mi pueblo. Y aunque dejen el camino flores de mi vida, yo sé que ustedes recogerán mi nombre y lo llevarán como bandera, a la victoria. Recordamos la película Evita, en un nuevo aniversario de su partida el 26 de julio de 1952, hace 66 años. Y estuvimos charlando con el historiador Norberto Galasso, nos recibió en su casa y hablamos de Evita, anécdotas y después, obviamente, la visión de Norberto Galasso de la situación del país. Pero vamos ahora a escuchar a Norberto Galasso y anécdotas, recuerdos, reflexiones sobre Evita. Yo la acompañaba, yo era asesor de la fundación, decía el padre. Le acompañaba, por ejemplo, a llevarle remedios a algún enfermo que pedía remedios. Entonces ella entraba a la habitación del enfermo, el enfermo estaba en la cama, a veces con llagas purulentas, muy mal, con la mirada así perdida. Ella se acercaba y le acariciaba la cabeza, le daba un beso, y yo me quedaba en la puerta, decía el cura. Cuando ella salía me decía, ¿usted qué clase de cura es? ¿Qué tenía miedo de contagiarse usted? ¿Cómo se explica? ¿Dónde le enseñaron a usted el cristianismo? No, señora, pero usted comprenda que usted va a tener una enfermedad porque no podemos así visitar enfermos y no tomar precauciones. ¿Qué precauciones y precauciones? Dice, ¿usted cree que venimos a traerle remedios? Los remedios se los puedo mandar por correo. Lo que venimos es a traerle solidaridad humana. Venimos a demostrarle que no estamos preocupados porque él está enfermo. Por eso estoy aquí yo. Bueno, sí, qué sé yo, él pedía disculpas, dice. Otro día íbamos en el auto de la fundación y el vigilante corta el tránsito. El auto queda ante los otros autos que cruzaban y justamente en la esquina de un Banco Nación. Y en la esquina del Banco Nación, Evita observa que había una señora muy mayor, acurrucada, llorando. Y entonces dicen, previstamente, sin que yo me hiciera nada, es para detenerla, porque ella no me podía andar sola por la calle, porque la quería muchísima gente, pero había también los que la odiaban. Podía pasarle cualquier cosa. Ella abre la puerta y sale y va a ver a la mujer. Y la mujer le dice, no, ¿sabe lo que pasa? Que la tercera vez que vengo a cobrar la pensión, me dicen que no estoy en la lista. Yo me acerqué en ese momento a escuchar eso, y me dice el Benítez. Y ella dice, bueno, entremos. Y yo la seguí y se plantó en el medio del salón blanco con la mujer, miró así para todos lados y dijo fuerte, ¿no? Con una voz tremenda. Dijo, yo quisiera saber quién es el hijo de puta que le dijo a esta señora que no va a cobrar hoy. Salió el gerente seguida, que dijo, señora, papá, pase, que se va. El asunto que la viejita cobró. Y entonces él me decía que esa actitud, esa entrega de Evita, ese sentimiento de amor por la gente, por el sufrimiento, por acompañar a la gente pobre, es lo que él le hizo comprender en realidad que es el cristiano. Bueno, esas eran las anécdotas que le contaba el padre Benítez, el cura que, que estaba siempre al lado de Evita. Pero también no escapó de esta charla en la casa de Norberto Galasso la situación actual, y esta es su visión de lo que está pasando en el país. Estamos viviendo un momento de retroceso terrible. Están queriendo todos los días, día a día, cada día que uno lee el diario está leyendo una barbaridad más. Hoy está hablando un periodista acerca de la función de las Fuerzas Armadas, que Macri va a mandar el... no sabe si lo va a mandar, lo va a sacar como decreto de urgencia con respecto a la función de las Fuerzas Armadas, que si bien dicen es para resistir cualquier ataque exterior, también tienen que reforzar a la fuerza de seguridad, con lo cual es de imaginar que la idea de lo que se viene en ellos, porque la medida en que quieren ajustar más todavía el ajuste, y hay que hay concentraciones populares, y hay cacerolazos, y hay broncas, y hay división de algunos tipos que se apartan de los partidos frente a una política reaccionaria, además ahora ya vinculada al Fondo Monetario Internacional, saben perfectamente que no hay ajuste de ese tipo sin represión. Es necesario que las fuerzas populares logren la unidad e imponerse a esta minoría, que es una minoría de gerentes de grandes empresas multinacionales, todos ellos con fortunas en el exterior y que gobiernan para girar el dinero del exterior a acrecentar su fortuna de una manera increíble, y han destrozado gran parte de las conquistas logradas por los trabajadores. Algunos datos alicientes que hay son el triunfo de López Obrador en México. Si Lula llega a ganar las elecciones, y en ese caso va a ganar, Evo Morales se mantiene firme en su política, podríamos retomar esa senda por la cual nos condujeron Hugo Chávez, Kirchner y Lula, de la patria grande, liberada y transformada. Gracias, Norberto Galasso. No, por favor, gracias a ustedes. Especial, seguimos recordando a Evita. Y decíamos, hoy al comienzo empezó el programa con Hugo Yasky en Cochabamba, en la reunión de la Internacional de la Educación. Reunión que tuvo como eje el panorama, por supuesto, político latinoamericano, educativo, ¿no? El panorama político educativo latinoamericano y mundial, donde habló Hugo y David Edwards, el presidente de la Internacional de la Educación, Hugo Yasky, presidente de la Internacional de Educación para América Latina. Y después se tocaron temas como privatización, mercantilización y financiamiento educativo, por Angelo Gabrielatos y Converti Rodríguez, y calidad educativa y procesos de evaluación. ¿Cuál debe ser el perfil de un modelo educativo democrático inclusivo en el marco del movimiento pedagógico latinoamericano? Hubo varios expositores, entre ellos nuestra compañera secretaria general de CETERA, Sonia Aleso en un encuentro donde el panorama latinoamericano estuvo desde un primer momento imbuido por lo que está pasando en nuestro continente. Estuvo presente el ministro de Educación de Bolivia. Vamos a escuchar a Sonia Aleso, esto decía en un fragmento de su disertación. Los gobiernos neoliberales nos han dicho que se gastó mucho en educación en 11 años o 10 de gobiernos soberanistas en la región. Que se gastó mucho, pero que se gastó mal. Eso lo hemos escuchado en Paraguay, en Argentina, en Brasil, en muchísimos países. Dicen que no hace falta más profesores o más maestros, sino que es necesario formar a mejores docentes. Que no hacen falta más escuelas, más edificios escolares, sino hacer un uso más racional del espacio escolar, que no hacen falta más alumnos, que hay suficientes, sino que hay que crear alumnos más responsables. Estos gobiernos conservadores, juntamente con la OCDE, el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional, pretenden negar lo que para nosotros es claro, el derecho social a la educación para todos y todas. Y que tiene que tener, sin ninguna duda, este concepto, la articulación más vinculada a la distribución de los conocimientos y también la distribución de los recursos y del financiamiento. En ese sentido, nosotros también queremos plantear que estas políticas que se señalaron muy bien hoy en la introducción del Banco Mundial, del Fondo Monetario, de la OCDE y de cada uno de los organismos multilaterales de crédito y también de muchos gobiernos de la región, no solamente están planteando un tema vinculado al comercio de la educación. No es solamente un tema financiero y económico, es un tema profundamente ideológico y disciplinamiento ideológico de nuestros pueblos. Pero el capitalismo no solo se expresa de esta manera, se expresa construyendo la dominación ideológica y cultural, y este es un debate que el movimiento sindical debe seguir con mucha atención. En ese sentido, para nosotros, una de las respuestas con la que damos la batalla cultural en nuestra patria grande es el movimiento pedagógico latinoamericano. Es una herramienta de combate ideológico, de combate que tiene que ver con una posición de hundir en nuestras raíces, en la historia de nuestros pueblos, en lo más profundo y revolucionario de la América Latina, para transformar y para plantear desde nosotros, desde abajo, la educación que queremos. Nos parece fundamental que en este momento de ofensiva brutal del capitalismo en el mundo y de ofensiva en nuestra América Latina, demos un debate de cómo en esta etapa nosotros tenemos que profundizar el movimiento pedagógico latinoamericano. Tenemos dos grandes objetivos. Primero, fortalecer el movimiento sindical. Estar cerca de los compañeros de los lugares con mayores dificultades, como lo hacemos permanentemente desde la Internacional de la Educación, pero tiene que haber un esfuerzo de cada sindicato para fortalecer el movimiento sindical en cada uno de nuestros países. Necesitamos organizaciones sindicales fuertes para combatir en esta etapa. Y por el otro lado, necesitamos construir en el movimiento pedagógico latinoamericano que requiere esta hora de lo que está pasando en nuestra América. Hoy, la defensa de la democracia en América Latina es revolucionaria. Frente a los ataques que estamos viviendo... Sonia Aleso, secretaria general de CETERA. Tenemos que defender la democracia, la participación, la lucha y la construcción del movimiento pedagógico latinoamericano. Palabras maestras. Palabras maestras. Si es bueno vivir, todavía es mejor soñar. Y lo mejor de todo, despertar. Los que están siempre de vuelta de todo son los que nunca han ido a ninguna parte. Palabras maestras. Hoy es siempre todavía. Antonio Machado. Palabras maestras. Palabras maestras. He andado muchos caminos, he abierto muchas veredas, he navegado en 100 mares y atracado en 100 riberas. En todas partes he visto caravanas de tristeza, soberbios y melancólicos, borrachos de sombra. Y decíamos en el programa que hay varias situaciones en conflicto en este inicio, luego del receso escolar, conflicto en algunas jurisdicciones y provincias. Para hablar de la situación en la ciudad de Buenos Aires, vamos a hablar con Guillermo Parodi, secretario general adjunto de UTE y de Prensa Etcétera. ¿Cómo te va, Guillermo? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Bien, bueno, primero quería que nos des un pantallazo de lo que pasa en la ciudad y después te voy a preguntar de la reunión de la Junta Ejecutiva en el día de ayer. ¿Cómo está el tema educativo, el conflicto en la Ciudad de Buenos Aires? Bueno, la verdad que está bastante complicado. Nosotros venimos pidiendo la reapertura de la mesa salarial. En realidad, desde el mismo mes de febrero, cuando nosotros rechazamos la propuesta del 15% de aumento en tres cuotas que nos hizo Rodríguez Larreta, un 8% hasta el mes de agosto, un 4% en el mes de agosto y otro 3% en el mes de octubre. Nosotros planteamos que eso era insuficiente y teníamos razón. La inflación al mes de julio es del 16,4% y los docentes recibimos un 8%, es decir, perdimos 8 puntos del salario. Le hemos hecho reiterados pedidos a la ministra de Educación, Soledad Acuña, al jefe de gobierno, Rodríguez Larreta, para que convoquen a la paritaria, para que reabran la discusión salarial, y no hemos obtenido respuesta. Antes de las vacaciones de invierno, realizamos una conferencia de prensa, volvimos a decirle que estábamos dispuestos a reunirnos en cualquier momento durante el receso escolar, porque queremos encontrar una solución. Queremos resolver el tema salarial de los docentes y nada, ninguna respuesta. La verdad han hecho oídos sordos a los reclamos de los docentes. Así que, bueno, nosotros le hemos planteado que hasta el día viernes, hasta el día de mañana, nosotros estamos dispuestos a esperar y si no, el día de mañana seguramente estaremos anunciando medidas de fuerza. Clarito, Guillermo Parodi. Y ayer hubo una reunión con representantes de la Junta Ejecutiva de Etcétera de las provincias. Bueno, se analizó la situación nacional y la situación en las jurisdicciones. ¿Qué ha resuelto la Etcétera? Bueno, en principio se ha declarado en estado de alerta de movilización. Hay lo que estamos viendo, que incluso lo declaró el ministro del Interior ayer en la provincia de Salta, que corre riesgo el fondo de incentivo docente, que es esa parte del salario que cobramos los maestros y las maestras, que paga el Estado Nacional, el Gobierno Nacional. Guillermo, ayer estábamos viendo que hasta es una pérdida en algunos casos del 8, del 10% del salario, una pérdida más. Exacto. En realidad lo que nosotros planteamos es una rebaja salarial, entre el 8 y el 10%, para todos los maestros del país. Nos recuerda el gobierno de la Alianza cuando hubo un ajuste, hubo un recorte salarial del 13%. Bueno, volvemos a ver esto. Esto es parte de las políticas del Fondo Monetario Internacional, las políticas que le impone al gobierno nacional. Cada vez que el Fondo Monetario Internacional llegó a la Argentina, eso fue ajuste sobre los trabajadores, recorte en educación, y lo estamos viendo. No solo lo vemos con el tema de los salarios docentes, lo vemos en el tema de infraestructura escolar. Uno basta recorrer el mapa de la Argentina y ver en qué situación están muchas edilicias, la situación edilicia de muchas escuelas, lo que está pasando con los comedores escolares, cómo recortan las raciones, cómo mandan menos comida que cantidad de estudiantes y alumnos hay en las escuelas. Digamos, todo este ajuste, que ya lo venimos viendo desde el año pasado, cuando dejaron de entregar las netbooks, se dejaron de entregar los libros, se cortó el programa de formación permanente de los docentes. Bueno, hay un ajuste muy grande, y lo que nosotros hemos resuelto desde la Junta Ejecutiva, estar en estado de alerta y movilización, vamos a convocar un congreso en la primera quincena de agosto para resolver otras medidas a seguir, porque además esto también lo estamos viendo con los distintos conflictos provinciales que están sucediendo, como Provincia de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, el Chaco, Corrientes, bueno, distintas provincias están teniendo distintos conflictos. Muchas gracias, Guillermo Parodi. Un abrazo, gracias. Muchas gracias a ustedes. Guillermo Parodi, secretario general de UTE, general adjunto de UTE Ciudad de Buenos Aires y secretario de prensa de CETERA. Ya nos estamos yendo de Canto Maestros, pero vamos a escuchar esta sección tan querida para nosotros, que es Mateando Sueños. Ahí va. Mateando Sueños. Mira, el sueño que tengo es que en la Argentina las mujeres y los niños estén primero, pero no en términos de salvarse cuando el barco se hunda, sino en términos de ser protagonistas de una historia siempre convocando a todos. Y me parece que nosotros tenemos que trabajar muy duro juntos para construir un país donde podamos erradicar el hambre, donde generemos más trabajo, donde los que estudien pueden progresar y ejercer y vivir de lo que han estudiado. Y si bien ese país, con mucho esfuerzo, comenzó de 2001 aquí a reconstruirse, yo siento que en esta etapa hay muchas amenazas hacia ese país, a ese país de inclusión, y hay que trabajar juntos para poder hacerlo. ¿Invitarías a esta mateada de sueños? A esta mateada de sueños ya está invitada Evita, sin duda, que nos encantaría compartir unos mates y que nos cuente las cosas que todos querríamos preguntarle y que los que no llegamos a conocerla no pudimos. Indudablemente también que me encantaría que estuvieran muchos de los seres queridos que cada uno de nosotros perdió, porque la historia pública se construye de pequeñas historias privadas y familiares y de amigos y de gente querida con la que uno compartió la vida, de militancia, de estudio, y que hoy por ahí no están. Y bueno, a todos ellos también. Y hacia el futuro, indudablemente, al mate invito a mi hija, que es el ser más delicioso de mi vida. Yo soy Cristina Álvarez Rodríguez, soy arquitecta de la Universidad de Buenos Aires, soy militante peronista y hoy diputada nacional por el Frente para la Victoria y el Partido Justicialista. Hoy, jueves 26 de julio, 17 horas, Paseo Colón y Alsina. Fuerzas Armadas Represivas nunca más, no a la militarización de la Argentina, convocan organismos de derechos humanos. Hoy, 17 horas, convocamos en el Ministerio de Defensa, Paseo Colón y Alsina. Nuestra patria dejará de ser colonia o la bandera flameará sobre sus ruinas. Programa en homenaje a Evita, el de hoy. Agradecemos en la operación técnica a Julián Pelliza, en el control central Marcos Maldonado y en la producción y audios Andrés y Miguel. Esto fue Canto Maestro, el programa de Cetera por FM Gráfica. Hasta el jueves que viene. Nos vemos. Canto Maestro, el programa de Cetera, jueves de 12 a 13 por FM Gráfica 89.3. Canto Maestro, Canto Maestro, el programa de Cetera.